¡Espera un momento! Si se te van esos matones, no eres nada, ¿te enteras? ¡A llevar de cabeza al río! ¡Tú sin dinero y sin gentuza a tu servicio! ¡Sin el servilismo de esos pistoleros, no eres nada! ¡No tienes más poder que el del revólver y el dinero! ¡Nos has traicionado, Terry! ¡Desde donde estás lo ves así, pero yo estoy aquí ahora! ¡Me estuve traicionando a mí mismo mucho tiempo sin darme cuenta! ¡Ven aquí! ¡Tú mataste a Joy, liquidaste a Dugan, luego a Charlie, que era de los tuyos! ¡Te crees un dios y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo, un canalla, un asesino, un miserable! ¡Y me alegro de lo que hice! ¿Lo oís? ¡Me alegro de lo que hice! Aquí comienza Agárralo Como Puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo Como Puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo Como Puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 9 de la noche, repetición del programa domingo 10 de la mañana y el podcast desde el viernes por la noche, tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y para este fin de semana nosotros hemos hecho nuestros deberes y hemos visto las películas de las cuales hemos hablado. En un caso, hemos hecho un preestreno. Efectivamente, bueno, hablamos con el director. Hay que decir que hoy el programa es especial Festival de Cine Español de Málaga. Claro, claro, es el gran protagonista del cine en toda España. Porque vamos a hablar con dos directores que han presentado su película en Málaga. Sí. Primero será con Inés París, que nos hablará sobre La noche que mi madre mató a mi padre. Y en el Fotorama Rosa hablaremos con David Cánovas, que nos hablará de La punta del iceberg, que además fue el preestreno, ¿sí?, el pasado martes en los cines Lis, con un lleno absoluto. Un éxito impresionante. Y desde aquí hay que, una vez más, dar las gracias a nuestros oyentes, porque la verdad, se nos acaban las invitaciones en apenas horas. Ese entusiasmo que tienen los que nos escuchan y que hacen que las presentaciones de las películas sean efectivamente un éxito. Luego viene la tertulia, el coloquio, se habla de cine. Bueno, Alfredo el Proyeccionista tiene que agradecer a los amigos que luego nos dan ideas sobre la película y nuestro programa y hacen que estas proyecciones sean pues una manera más de divertirnos y disfrutar del cine. Y también darle las gracias a un colaborador de este programa, que lo tenemos de mañana en la 97.7 Radio, sí, que es el señor Óscar Pellicer. Que nos ha prometido ir a un pase para que lo saluden los amigos de esta radio. En fin, que en estos preestrenos se disfruta mucho más del cine. Estar atentos a las semanas que siguen porque volveremos a hacer presentaciones y podremos contar con los que nos escuchan para que esas presentaciones sean pues unos éxitos nuevamente. Bueno, nos vamos ya a hablar con Inés París. Una de las grandes estrellas que dirigen y que de alguna manera nos están reconciliando con ese género tan difícil que es la comedia. Y con una de las favoritas para ganar el premio en el Festival de Cine Español de Málaga. Entrevista. Una historia de crímenes cometidos por una mujer. Una mujer morena, racial. Que la veas y te creas que es capaz. Y espero que esta vez me des un personajito. Odio cuando te pones en plan actriz. No me vale. No sé ni cómo se te vale. ¿Qué pasa? Oh, por favor. ¿Quién está muerto? ¿Qué? Tú eres ahí, que no me sale. El actor argentino. Messi, Maradona, Mafalda. Ricardo Darín. Bien, y vamos con la entrevista de la semana y vamos a hablar con la directora de uno de los principales películas que ha pasado por el Festival de Cine de Málaga, La noche que mi madre mató a mi padre. Hablamos con su directora, Inés París, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, cuéntanos esta comedia frenética, ¿cómo te vino a la cabeza? Bueno, esta comedia nace de una conversación, una cena no tan frenética con unas amigas, en la cual una de ellas dijo que la peor idea que había tenido en su vida había sido invitar a una cena familiar a su ex. Bueno, la película la has presentado en Málaga ya. ¿Qué tal? ¿Cómo ha reaccionado el público que ha visto tu película? Dicen que bueno, todos encantados. Bueno. Lo de Málaga fue fabuloso. ¿Sí? O sea, se empezaron a reír en el minuto uno. No pararon hasta el final de la película. La interrumpieron dos veces con aplausos. Y tuvimos una larguísima ovación con todo el mundo puesto en pie. Yo creo que ha sido el mejor pase que he visto nunca de una película mía, espectacular totalmente. Qué suerte. A ver si se corresponde con la recepción que tiene. Es una cosa que todo, es algo que todo el mundo espera, ¿eh? Las comedias es una de las cosas que más espera porque nos llena de vitalidad y tú te has arriesgado en un género que, bueno, pues tiene su dificultad. Es una comedia peculiar porque ofrece realmente muchas risas. Uh-huh. Constantemente. Unas interpretaciones extraordinarias y busca además la complicidad del espectador. Sí. Es una película en la cual el espectador tiene también que jugar a averiguar, ¿no?, quién ha cometido un crimen que sucede dentro de la película. Mm-hmm. Bueno, es una película que el guion ha sido entre Inés París y Fernando Colomo, ¿no? Ha tenido la colaboración también de este gran director. Sí, tiene una colaboración, pero no es escritura. Él me ayudó en la escaleta. Uh-huh. Sí, o sea, elaborar el guión, pero digamos, el guión es plenamente mío. Y luego hay actores que de alguna manera pues le dan ese encanto a la película. Además de que Belén Rueda es una, digamos, una aportación impresionante por la gran actriz. Está Diego Perretti, nada menos. Es que es un hombre que en cuanto lo vemos ya, como que se forma la sonrisa en el rostro. ¿Cómo lo convenciste? Uy, a Belén la convencí por el guión, porque ella lo que hace es acercar los proyectos en función de que le guste realmente una historia. Claro, Y después, bueno, la verdad es que desde el minuto uno que nosotras nos conocimos, nos caímos muy bien y hubo mucha empatía. Sí. Además, ella, bueno, había visto, ya me dijo, y se miró, porque es muy, muy trabajadora y muy rigurosa. Uh-huh. Alguna vez la había visto en otras películas, y entonces, digamos que se animó a ponerse en mis manos. Muy bien, muy bien. Porque lo que sí quería era tener muy claro quién era la persona que la iba a conducir, digamos, en un territorio que para ella era inexplorado, que le apetecía mucho, además, pero que, claro, no lo había hecho. Y yo había pensado en ella porque creo que para todos los actores, y Belén lo es una número uno, ¿sí?, en algún momento tienes que hacer un personaje de comedia, porque es el desafío más difícil y también más interesante muchas veces para un actor, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ella realmente más lo ha disfrutado, en fin, su lado con sobresaliente esta prueba, y tengo mucha suerte de tenerla en la película porque es una gozada verla. Bueno, la verdad que el reparto es tremendo, ¿eh? María Pujalte, Eduard Fernández, Fele Martínez, Patricia Montero, espectacular, de lo mejorcito que tenemos en nuestra filmografía. Y Diego Peretti, el gran actor argentino que hace de sí mismo. Sí, sí, sí. Mal, ¿no? O sea, es una película con grandes actores, la verdad que ha sido una ventaja enorme. Además, hemos trabajado mucho juntos, hemos ensayado encerrados en mi casa durante una semana porque no teníamos otro sitio donde ir, porque ya sabéis que ahora el cine pues se hace en condiciones difíciles. Mm. Después hemos estado rodando la película en una casa, en un gran caserón en Valencia, ¿no? Sí, sí. En San Isidro de Benajever. Uh-huh. Y estaba además viviendo muy cerca, también en un hotel, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues pasábamos todas las mañanas hablando, paseando entre naranjos, con unas bicis que Belén alquiló, y todo el rato hablando de los personajes y de la película y tal. Y creo que lo muy colaboradores que ellos han sido, ¿sabes? Cómo se han volcado. El ambiente tan creativo que ha habido desde el primer momento se nota mucho en la película. Bueno, la gente que es de Valencia reconoce rápidamente algunas secuencias en las que se notan ahí el Mercado Central o otros elementos. Claro, sí, sí. Y se disfrutan más todavía, ¿no? Te tenemos que agradecer que hayas decidido rodar en esta ciudad. Y luego también agradecerte que la presentes en Valencia, ¿no? Que ha habido un preestreno impresionante. Bueno, ¿cómo no? En primer lugar, es que yo tengo una muy intensa relación con Valencia. Sí, o sea, uh-huh. Yo nací en Valencia. Ya, ya. Mi padre era profesor en la universidad. En unos años, los años 60, en los cuales además, pues la Universidad Valenciana y tal, como tantas otras, lideraron los movimientos estudiantiles. Y él era uno de los pocos catedráticos que apoyaba a los estudiantes en ese momento. Eso, ¿no? Era un riesgo. De izquierdas. Mm. Claro. Muy bien. Entonces, bueno, pues ahí nacimos todos, sus cuatro hijos. Ya. y después nos marchamos, pero siempre hemos mantenido una casa, primera en Marén de Barraquetes y sí. tal, y siempre hemos tenido muchísima vinculación con Valencia, la verdad. Pues nosotros lo que vamos a decir es que hemos visto la película, un pase técnico, y hemos reído y hemos disfrutado de ella, como no te lo podemos agradecer. Que hayas arriesgado por este género tan difícil. Sobre todo porque la comedia, la verdad, que está muy maltratada en cuanto a premios, pero sobre todo en cuanto a la crítica, porque mucha gente dice que es lo más fácil hacer comedia, y es, sí, no, sí. es lo más complicado. Claro, no, yo creo realmente, pasado el tiempo, que la crítica... no trata bien a la comedia, básicamente porque parece que seleccionen a los críticos entre personas que no tengan sentido del humor. Sí, sí, es posible. Porque vamos, es una explicación posible. O sea, nadie puede pensar que la comedia es fácil, porque la comedia es un mecanismo enormemente complejo. Claro, claro. Porque hay grandes comedias en la historia del cine. Sí, sí. ¿Sabes? Y porque, en fin, a cualquiera que tenga dos dedos de frente, simplemente ver lo difícil que es también componer un buen personaje de comedia, o sea... Ya te digo que sí se produce una extraña selección, ¿no?, entre las personas sin sentido del humor. Pues Inés París, felicidades por la película, por el éxito que ha cosechado en Málaga y que seguro cosechará en la taquilla, y que ojalá te veamos pronto por Valencia. Muchas gracias. Muy bien. Y en todos los 29. Yo espero que funcione muy bien, sobre todo el boca a boca. O sea, yo sé que la gente que ve la película quiere que toda la gente de su entorno la vea, porque se tronchan realmente y salen además con una sensación así de alegría, ¿no?, vital. Sí, sí. Pero hace falta que la gente en el cine, sí. Que no nos abandonen en este puente. No, no, desde luego. Es verdad lo que nos dices, ¿eh? Salimos revitalizados con esta película. Gracias por haberla realizado. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Estrenos de la semana. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos. Te busca la ley. Ya no me dedico a eso. La gente que cree que sí viene hacia aquí y te busca vivo o muerto. Pues veremos si lo encuentran. Estamos escuchando uno de los principales estrenos, o el estreno principal más taquillero, que seguro que va a reventar las taquillas de los Estados Unidos, en medio mundo y también en nuestro país, como es Capitán América, la nueva aventura, donde vamos a ver a Chris Evans y Robert Downey Jr. enfrentándose. Aquí van a haber dos bandos, estará Viuda Negra, Capitán América, Iron Man, Ant-Man y Spider-Man, que también aparece, el nuevo Spider-Man. Esta nueva superproducción de Marvel, Disney, dispuesta a arrasar en taquilla, porque Disney, bueno, lleva desde Star Wars estas navidades. El libro de la selva, que está funcionando de maravilla. Y ahora, Capitán América, pues nada, a seguir ganando dinero. Con el encanto de los superhéroes que llegan a hacernos convencer de que existe una supervida para unos superespectadores. Creemos que es merecido, en estos casos, el éxito que tienen estas películas, porque nos llevan a un mundo que, la verdad... tiene ese encanto, ¿no?, de que los superhéroes son capaces de hacer cosas mágicas que a nosotros, pues, nos llegan a ser cómplices de ellas. Y si encima son malos, pues se lo perdonamos también. Bueno, sí, que hagan lo que quieran. Más estrenos, Trumbo, la película que va a hablar, estuvo nominada al Oscar como mejor actor y hablará sobre el famoso guionista en la vergüenza de Hollywood que fue La Caza de Brujas. Dalton Trumbo. Un guionista intelectual de izquierdas que hizo películas importantes, pero que tuvo la desventura de coincidir con la época de La Caza de Brujas. Le pidieron que él hiciera denuncias con las que no estaba de acuerdo y además tuvo que soportar una persecución gravísima. En la película aparece cómo se desarrollaron los hechos y cómo él al final pues tuvo que irse, fue exiliado, y trabajar bajo seudónimo para que no hubieran más represalias. Más estrenos, tenemos una comedieta ligera, Feliz Día de la Madre, con esto de que el día 1 es el Día de la Madre, una película protagonizada por Julia Roberts, Jennifer Aniston y Kate Hudson. Dirige, bueno, pues Gary Marshall, el hombre de Pretty Woman, así que veremos a ver si triunfa esta nueva película de las historias que se cruzan entre sí de varios personajes. Y hay otro estreno importante titulado El caso de Fritz Bauer. Si de algo soy culpable, es que mi plan de eliminación del enemigo no pudiera llevarse a cabo por completo. De eso soy culpable. ¿Cómo va la búsqueda de Bormann y Mengele? Nada nuevo. ¿Y qué sabemos de Eichmann? Tampoco tengo nada de lo que informar, señor Bauer. No puede hacer nada, está totalmente aislado. No debería subestimarle. Pues esta apasionante película nos va a hablar sobre el fiscal que intentará encontrar a los criminales nazis. Bueno, habían pasado ya década y media desde que los nazis se habían rendido ante la potencia militar de los aliados y parecía ser que se reconstruía Europa, la pobre Europa donde habían muerto 60 millones de víctimas y había que pensar ya en un futuro mejor. En esta reconstrucción física también tenía que añadirse una reconstrucción moral y acabar con las últimas secuelas de ese monstruoso movimiento que se llamaba el movimiento nazi. Y claro, el fiscal general, en este caso el señor Fritz Bauers, tenía que detener a uno de los mayores criminales, al responsable de la solución final, como lo llamaron ellos, nada menos que a Adolf Eichmann. ¿Y por dónde se le atacaba a este fiscal? ¿Por ser homosexual? Bueno, lo acusaban, que tampoco acusaban. Tenía que ser cierto. Había una serie de presiones sobre este fiscal que, curiosamente, paradójicamente y además inconcebible, que 15 años después de la rendición de los nazis, aún hubieran gente de este movimiento que tuviera influencia política dentro de la Alemania que se estaba reconstruyendo. Y él, bueno, pues era consciente que por el hecho de ser un hombre que iba a destapar a este gran criminal, podían llegarle una serie de consecuencias. La película lo que hace es detallar cómo Fritz Bauers tiene que hacer las cosas de una manera tan difícil como para tener esa capacidad de poder detener a Adolf Eichmann. Pues veremos si lo consigue. Y nos vamos ya a hablar en el Fotorama Rosa con el director David Cánovas, que fue el preestreno esta semana de Agárralo Como Puedas en los cines Lis el pasado martes, la película La Punta del Iceberg. El Fotorama Rosa. Merece la pena que te dejes la piel en él. Primero porque te vendes demasiado barato. Y luego porque terminas vendiendo a los demás. Mañana te vas a tu antigua sede. Queremos que hagas un informe sobre lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué no se contrata una consultoría externa? Sabes que hay un protocolo, Sofía. Yo me encargo. Estamos escuchando el tráiler de La Punta del Iceberg y vamos a hablar con su director, David Cánovas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito qué nos vas a contar en esta historia, yo creo que muy realista, de lo que pasa en las multinacionales. Pues es una historia sobre las ambiciones personales de una alta ejecutiva, ¿no? Una ejecutiva ambiciosa que, bueno, que le encargan algo que no le hace mucha gracia, ¿no? Tiene que hacer un pequeño informe sobre suicidios que han ocurrido en su propia empresa, en la división de una empresa donde trabaja ella, y tiene que volver a una antigua sede donde ella estuvo allí cuando Sofía era otra, cuando ella era de otra manera, ¿no? Antes de sucumbir un poco al sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues la película es un drama, pero con bastante tinte de thriller psicológico también, la verdad. David, muy buenas. Te habla Alfredo el Proyeccionista. ¿Qué tal? Un viejo seguidor del Festival de Málaga. Me imagino que estará entre las favoritas esta película porque nos estremece contándonos esa soledad de la persona que está sufriendo la presión, ¿no? Y yo lo que quería preguntarte es, este estrés, esta depresión que se sufre cuando se tiene tanta inhumanidad en las empresas, ¿tiene algo de contagioso? Porque en la película parece como que se sucede varias veces, ¿no?, la depresión. Sí, yo creo que es contagioso, así como hay empresas, ¿no?, que tú entras y hay un ambiente positivo, hay un ambiente optimista, todo lo contrario sucede también, ¿no? Entonces, por supuesto que lo es. Además, es cierto también que en la película aparecen representados todo tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente todos intentan o todos denuncian en un momento dado, pero una manera muy pequeña, muy no se atreven a hacer una gran denuncia, ¿no? De repente ellos cuentan un poco lo que está ocurriendo, pero tampoco lo cuentan con demasiado ímpetu, ¿no? O sea, tampoco se atreven a poner en riesgo realmente su puesto, que es lo que nos ocurre a todos cuando estamos en las empresas, que realmente, bueno, no decimos de todo lo que realmente pensamos, y bueno, a lo mejor en un momento dado si alguien nos pregunta sobre un compañero, intentamos contar y no contar. Entonces, bueno, siempre estamos defendiendo nuestra parcela, que es algo lógico, ¿no? Es algo lógico, pero bueno, sí, es un mundo para mí, un submundo, un universo concreto, laboral, que me ha fascinado siempre, desde el mundo del cortometraje, ¿no? Bueno, Carmelo Gómez es un actor muy conocido en Valencia. Por aquí ha pasado en muchas ocasiones haciendo teatro durante varias décadas. Y tiene sus seguidores. En esta película está soberbio, encarnando a un representante sindical. A mí me parece, Carmelo, esta película tiene una cosa muy curiosa, y es que Maribel, que es protagonista absoluta, aparece prácticamente en casi todos los planos de la película, pero sí van apareciendo, que a mí lo que me parecía de la obra teatral de Tony Tavares, además de los fascinantes diálogos de Tony, eran maravillosos, los personajes que ha creado Tony, ¿no? Y Carmelo me parece un personaje contundente, la aparición de Carmelo, yo desde pequeño... Muy complejo. Yo llevo viéndolo desde siempre a Carmelo en el cine, poder trabajar con él y con Maribel, ensayar con ellos juntos esas dos escenas, dos secuencias que tienen, que es de lo más brillante a nivel actoral que hay en la película, efectivamente. Porque entre ellos hay mucho que contar también, ¿no? Quiero decir, se va desvelando que entre ellos hay una relación compleja también entre el personaje que encarna Carmelo y el de Maribel Verdú. Efectivamente, de hecho Carmelo es el personaje que mejor la conoce, ¿no? Y es el que se atreve a decirle directamente las cosas más claramente a la cara, ¿no? Entonces, a través de Carmelo, no solamente a través de Carmelo, a través de los otros personajes también, vamos conociendo a Maribel, ¿no? Vamos conociendo al personaje, conociendo el pasado de Sofía. Pero es cierto que el personaje de Carmelo es absolutamente maravilloso en esa película, y Carmelo está en un nivel espectacular. Sí, de las mejores películas que ha hecho, ¿eh? Yo, otra cosa que me impresiona de la película es, primero, la gran verosimilitud, ¿eh? Quiero decir, todo lo que sucede efectivamente en las pequeñas y grandes empresas, en las multinacionales. Pero es que además tienes la sensación con que siempre hay alguien que manda más. Es una cosa como que ahí no hay escapatoria para nadie. Estamos rodeados. Porque realmente es así. O sea, siempre la idea de la película, siempre hay alguien. Es que siempre hay alguien por encima, ¿no? Siempre. Entonces, por muy malo que te pueda parecer tu jefe, o por muy, ¿no? Pues siempre dirás, bueno, pues alguna justificación tendrá también para comportarse así, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque luego está la dicotomía, ¿no? Somos iguales fuera de la empresa que dentro de la empresa, te comportas igual, eres buena persona fuera y eres buena persona, pero dentro te comportas como un tirano. A mí es algo que de verdad este universo laboral me fascina, ¿no? Ver cómo las personas nos ponemos esas máscaras, no solamente máscaras sociales que llevamos una vez que salimos a la calle, sino además esa otra máscara cuando además pisamos la empresa. Entonces, a mí me fascina cómo podemos transformarnos, o cómo aquellas personas que se comportan igual fuera y dentro, a mí me parece envidiable, ¿no? O sea, realmente me parece lo que hay que hacer. Si tú eres bueno en la calle con tu gente, pues también tienes que ser buena gente con tus compañeros de trabajo, ¿no? Pero desafortunadamente no sucede así. No suele suceder. Siempre se dice que el jefe no es lo mismo dentro de la empresa que fuera. Fuera de la empresa te puedes ir a tomar copas con él, pero dentro es tu jefe. Pero no estoy, pero claro, yo eso, esa filosofía me cuesta, ¿no? Sí, no. ¿Por qué tiene que ser así? Es como si fuéramos, la verdad, a veces lo piensas y el mundo laboral a veces como el cine o como el teatro. Alguien va a interpretar un papel que a lo mejor no lo es en la vida real. Efectivamente. Por eso también hay tantos problemas también en el mundo laboral, ¿no? Porque hay personas que tienen roles que no deberían, hay otras que son roles que les superan, hay otras que se les quedan cortos. Entonces, el mundo laboral es un mundo con unos códigos muy concretos y muy difícil. Es un mundo, es una jauría, ¿no? Entonces, sobrevivir en el mundo laboral es muy complicado. Bueno, y eso a pesar de que parece ser que se habría avanzado mucho en campo de la organización, de los derechos, de los recursos humanos, parece que hay códigos éticos en la misión de las empresas y de que hay una legislación, y sin embargo lo que muestra tu empresa es que eso es una jungla en el que claro. puede suceder de todo, y hay una pues, verdadera ferocidad en los conflictos entre distintos personajes y estamentos. Abusos de poder, mentiras encubiertas, ambiente Exacto. laboral enfermizo, etcétera, etcétera, Pero porque etcétera. Porque realmente luego son las personas. Realmente claro. en la película, lo importante de la película son las personas, los trabajadores, porque todo esto que están comentando ustedes es la teoría, ¿no? Se supone, pero luego realmente son personas. Entonces, claro, se generan una serie de lazos y de desavenencias y una serie de cosas donde realmente la psicología emocional, la inteligencia emocional, sí. Por lo menos yo en mi experiencia de tantos años trabajando en empresas, en productoras, en muchos sitios, realmente luego al final lo que queda es el momento, el día a día y los detalles y la inteligencia emocional, ¿no? Entonces eso es lo que marca la pauta, eso es lo que marca el ambiente, lo que marca muchas cosas, la relación real entre el grupo humano, ¿no? Está basada en la obra de teatro de Antonio Tavares, ¿no? Efectivamente, la obra que ganó Tirso de Molina. Complicado, ¿no? Adaptar siempre el teatro al cine. Pues fíjate que te debo decir que es una obra que yo la leí, yo no la vi en escena, yo la leí, porque estaba editada por el que había ganado el premio Tirso de Molina, y entonces yo la leí, vi unos diálogos tan cinematográficos, que hicimos la adaptación primero con José Amaro Carrillo y Alberto García, hicimos la adaptación en 2 meses prácticamente, y luego tuve oportunidad de verla en escena. Entonces fue una especie de proceso a la inversa, muy curioso, porque no es habitual, y no nos costó porque realmente vimos claramente cómo hacer una evolución. Yo considero que es una evolución de la obra teatral lo que hemos hecho con la película, que es indagar en el personaje de Sofía. Sofía, claro, Sofía en cierta manera somos nosotros, ¿no? Somos, nos empatizamos con ese personaje. Claro, la idea es que al principio no empatizas tanto, no empatizas, pero vas empatizando. Entonces, sí. Efectivamente. Y sobre todo luego con las personas con las que se va encontrando Sofía. Claro, ¿no? claro. Pero sí es. La película es una historia de redención personal. Y bien, se han dado casos, en Francia hace más de 10 años una compañía multinacional del campo de la comunicación se produjo esa cadena de suicidios y efectivamente la empresa trató de enmascarar lo que estaba sucediendo. A mí me parece que esta película es una película obligatoria para todo tipo de espectadores, porque no es una película donde se sufre, sino lo que hacemos es ver de alguna manera objetiva y racional lo que nos interesa a todos los que estamos trabajando en alguna empresa. Una cruda realidad que existe. Sí. Existe, lo que pasa es que es un tabú, ¿no? ¿Qué? O sea, el tema del suicidio, es un problema muy, muy importante, porque es entre las primeras causas de mortalidad, quitando las enfermedades, pero es de las primeras, y apenas eso lo sabemos, porque sabemos que no se habla mucho en los medios, y esto también se dice en la película, ¿no? Pero es algo que hay que abarcar de alguna manera, ¿no? Entonces yo, bueno, la película lo que sí he tratado de contar la historia de la manera más, para el espectador, una manera visual, una manera atractiva, por supuesto con estos grandísimos actores, ¿no? Pero que sea un tema tabú, un tema muy muy difícil de digerir, pero que por lo menos visualmente la película sea una película agradable, que no atractiva, que no te eche para atrás, ¿no? Entonces eso sí tenía muy en cuenta siempre, en cada plano que yo he rodado, al espectador. Vamos a tener la suerte de verlo en varios cines en Valencia, en el Cine Lis. Hemos tenido la oportunidad de verlo en un preestreno que ha organizado esta radio, pero bien, les decimos a los espectadores de Valencia que es una película que no se pueden perder. Que disfruten y sufran con la punta de iceberg. Y ya que tenemos a David Cánovas, yo me gustaría comentarle, porque David Cánovas también ha hecho un archivo del ministerio, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Para los fans que somos de la serie de televisión española. También. Estoy terminando, mira, ahora justo estábamos con el episodio 21, con las píldoras históricas, y ahora justamente estoy terminando de dirigir esta segunda temporada, encantado con todo el equipo de 14 Comunicación que hacemos el programa y sobre todo con la serie, ¿no? Que es maravillosa. Nos han dejado ahora 3 semanitas sin serie, bueno, aunque vuelve otra Exacto, vez. Exacto, pero ahora vuelve. Pues felicitarte por todo, tanto por lo del ministerio, pero sobre todo por esta fantástica película como La punta del iceberg. Pues muchísimas gracias, de verdad, un placer enorme y de verdad, muchísimas gracias por todo lo que comentan, de verdad. Mucha que suerte. Sí, suerte con la película. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo muy grande. Bueno, Alfredo, nos tenemos que ir ya. Bueno, nos va a pasar el programa volando. Y de aquí nos vamos al cine porque vamos a repetir algunas de las películas que hemos visto en los Cines Lis, porque hay que repetirlas, de verdad. A disfrutar del cine. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio para hablar de lo que más nos gusta del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.